¿Estás escuchando Un Día? Estamos acá en Un Día, programa con ideología. Y vamos a hablar en este momento con Mónica Burgos, que nos va a contar la situación que están viviendo en el Monte Chaqueño. Ella justamente pertenece a Guardianes del Monte Chaqueño. Y la situación, sabemos que llegan, hemos visto un video que ellos en su página de Facebook están haciendo, están difundiendo, donde se ve una gran sequía. Pero bueno, eso nos va a explicar bien qué está pasando. ¿Qué tal, Mónica? Sí, buenas tardes, ¿cómo le van? Es un gusto, y les agradezco en primer lugar que me den este espacio para poder salir y, al aire y, bueno, contar de la situación que se vive en el norte del Chaco Salteño. Bien. Hay un el video que nos llegó donde hay animales muertos o muriéndose por la falta de agua estrenando. Así es. Es devastador ya ver cómo cada vez las aguas, la falta total ya de agua, y bueno, las lluvias ausentes, ahora es el forraje, el alimento para los animales. Bueno, la sequía que estamos atravesando las familias campesinas e indígenas de las provincias de Salta, bueno, es impresionante ya, devastador. Y otra parte, la falta también de asistencia del Estado, tanto municipal, provincial y nacional. No tienen pozos, ni tanto las familias campesinas, ni los bichos, que somos los más afectados en la zona norte, y más las altas temperaturas que se alcanzan a 46, 49. En esta época, primaveral, nosotros ya estamos con una temperatura de 38 grados. Hace una semana aproximadamente teníamos 38, 37 grados y se pueden imaginar lo que es estar sin agua. ¿Qué tal, Mónica? Gonzalo te saluda. Muy buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. ¿De parte del gobierno hay algún tipo de solución, alguna esperanza de que envíen agua a través de algo, claro, de camiones? Para las familias, hay municipios por ser, aquí son municipios de Rivadavia y municipios de San Martín, Santa Victoria, están, digamos, llevando para las familias el agua, pero no da abasto porque también en las zonas son hay familias que realmente no tienen, supongamos, en qué recibir el agua. Hay familias que tienen un tacho de 200 litros, con 200 litros en una familia con 10 personas, 8 personas, que tengan que cocinar, higienizarse, lavar, no alcanza. Claro. ¿Y el gobierno más o menos cada cuánto mandaría agua? Y bueno, los municipios me están mandando, prácticamente se ve casi todos los días, está saliendo, como son camiones no muy grandes, casi todos los días, porque tiene que llenarle, como le vuelvo a repetir, muy pocos recibos para recibir. Yeah. Aquí lo único que se hizo presente fue el Frente Nacional Campesino juntamente con el INTA. Hay muchos lugares, parajes, donde se ha dado una solución, bueno, más tranquila para las familias que han podido obtener una cisterna de placa, que es un almacenamiento de agua de 16 litros de agua. Y bueno, las personas que han logrado, digamos, obtener este beneficio, en esa cisterna se les pone el agua que llevan de los municipios. Y en este tiempo, bueno, como que, bueno, si no llueve, seguramente, bueno, van a tener donde almacenar y dar a la familia, para que consuma la familia, y bueno, para los animales más chicos, le hablo de gallina, de pato, para su huerta, porque también vienen en el campo su huerta. Claro. Y también para como la oveja, la cabra, que son los animales más chicos, los animales más grandes. Hay familias que no tienen pozos someros, en las zonas hay muy pocos pozos someros, pero así, bueno, la familia, por eso es la devastadora y este caos que de mortandad de animales. Claro. ¿Y esto se vino dando con el tiempo todos los años? ¿Ahora es peor? ¿Sabes si es por qué es tremenda sequía? ¿Si se fue destinando el agua para otra cosa? Y bueno, acá en la zona del norte, el Chaco Salteño, es lo levantador, son los desmontes, contaminaciones, bueno, envenenamiento también del río, y bueno, también el río está cerca, hay familias que tienen el río cerca, y bueno, era como que, bueno, llevaban sus animales hasta ahí, pero en la zona, y bueno, y también muchos incendios por las altas temperaturas, y porque pasan, bueno, por ahí estás percibido, tiran de gallillo, una... Y también por el mucho viento norte es como que es muy caliente, más la temperatura alta es como que, bueno, y algunas veces son incendios intencionales. Claro. Mónica, a ver, estamos hablando del norte, del Chaco Salteño, ¿no? Y estás diciendo que lo más afectado es la comunidad Wichí. Para ir entendiendo los que... A ver si estoy entendiendo. Y son economías, esta zona, su economía está basada en la tierra, en los animales, en el cultivo. Entonces, ¿esta sequía los tendría paralizados, los tendría sin recursos? ¿Sería algo así? Totalmente. Porque de eso, vive la familia campesina, vive del ganado, tanto mayor o menor. Y el wichí vive también del monte, hablamos ahí, vende la leña, trabaja una madera, lo trabaja chaguar, hace sus artesanías con esto y de eso sobrevive. El recurso clarito del monte, bueno, la miel de diferentes abejas. Esto está preocupante porque esto está desapareciendo prácticamente, porque bueno, los animalitos, tanto la abeja y todo, también los animales que el vigil y el campesino consume, porque es impresionante, se está muriendo, está trasladándose a otro lugar, pues tanto, como le digo, los desmontes, y los desmontes, al quemar, a ver qué más, prácticamente están desapareciendo. Claro. Y cuando decís que lo que se han hecho presente hacia el Frente Nacional Campesino y el INTI es que llevan políticas para que se pueda desarrollar en este contexto, ¿es algo coyuntural o es algo que se viene dando con el tiempo como para que quede... y se pueda ir restableciendo la economía? Bueno, ¿cómo le explico? Continúa trabajando. Esto se continúa, se hace gestiones, se consigue, supongamos, ahora no es difícil a las familias campesinas, tanto y algún sí, conseguir, supongamos, obtener una nafta para... porque no podemos vender en la situación que están los animales. Y el wichí, bueno, si no llegan las ayudas que ha visto de que, o que ellos no puedan vender, supongamos, su artesanía, es como que, ¿cómo compra la nafta para poder sacar el agua? Porque es impresionante la falta del agua. Y si no tenemos, supongamos, para vender y tener la plata para poder comprar a las sedes de funcionar, Frente Nacional sigue haciendo gestiones con esos paneles, montones de cosas, que panel solar, que en la zona, bueno, hay en muchos lugares de que sí lo noten, y hay otros lugares que no lo tienen. Claro. Mónica, ¿y a nivel provincial? A nivel provincial, estamos... Totalmente, bueno, ahora no han llegado todavía. Ninguna clase de asistencia en este año no ha tenido nada. Ya se ha pedido, digamos, las ayudas, se ha hecho notas, se ha mostrado la necesidad. Sí, dijeron de que venía el director de la Secretaría de Ganadería, de Salta, el señor Ignacio Chapache Arau, que venía al recorrer todo el Chaco Salteño de la Ruta Nacional 81, que venía, no llegó a los campos, no llegó. O sea, fue, pero no llegó ahí. Viene hasta los municipios, con los intendentes a puerta cerrada, muchos campesinos hemos ido a los pueblos, bueno, tomando todas las precauciones y medidas, pero totalmente no atendieron, al campo no llegaron. Pero esto a nivel provincial, ¿y a nivel nacional? Y a nivel nacional no hemos tenido ningún llamado, ninguna visita en la zona del campo, tanto los campesinos ni los huiches. ¿Y en viene? Sí. Dice, viene, pero bueno, nunca llega. Claro. Y en este contexto del COVID-19, ¿a ustedes han recibido alguna ayuda extra? ¿Han recibido, no sé, que les llegue el alcohol gel? Me imagino, porque si les cuesta que llegue el agua, bueno, están yendo todos los días, pero como que hay muchas carencias. En este contexto que se está dando a nivel mundial, ¿ustedes cómo les afectó? Sí. ¿Cómo son claro? No llegó, las asistencias de las familias campesinas en Refugio, no llegaron a los lugares, las ayudas eso de cortar el alcohol, sí, todas las restricciones sí, porque la realidad cuando tenemos que salir del campo a comprar, uno de cada familia a comprar la mercadería, o a vender cuando, bueno, se podía vender, ahora ya no se puede vender porque el campesino, el animal, ya no se lo puede vender. Y bueno, la ayuda del IFE es la única, bueno, las familias que tienen este documento, porque hay familias indocumentadas también. Y esas familias que no tienen documento no están percibiendo absolutamente nada. Les hablo de Muki y les hablo de familias criollas. Sí, ese es un problema que ya habíamos, la otra vez que pudimos hablar con vos ya venía de tiempo, todavía veo que no se ha solucionado eso. No se ha solucionado, así es. Bien, entonces todo lo que le queda es difundir lo que están pasando para poder ir, para que básicamente se sepa y puedan ustedes recibir algún tipo de apoyo. Así es. Y sí, el desastre agropecuario, la falta de agua y el forraje, produce la mortandad de ganadería, bueno, de las familias campesinas, que bueno, es la fuente de subsistencia de cada familia. Y se podrán imaginar si esto no hay asistencia de parte de los gobiernos, de las instituciones, va a ser difícil salir, porque ya es... Esto ya se nos va de las manos. Y con respecto a los wichí, también, porque ellos, también el monte, el agua, la vida, la fuente de vida de ellos. Y si ellos no reclaman o no los asisten, también no sé cómo sobreviviremos, ellos o nosotros. Por eso, bueno, por último, les pediría, por ahí, suplicándoles también a los gobernantes, invitarlos a que, a todos los gobiernos, bueno, que se hagan presentes con asistencia y que sean asistencias urgentes, porque la realidad es una cosa, contarla por teléfono, quizás enviar una foto, hacerlo visible, pero vivir el día a día, caminar, recorrer y ver cómo se nos va en la parte de la vida, tanto de la familia campesina, por ser de los sacrificios, de los años, del abandono, y también de las familias en sí, también ver que se les va los años, que se les van robando. Cuando muchos dicen que manda la asistencia para la zona más pobre, y aquí realmente no llega a las familias, no llega. Y también sería importante, ya que cuando vayan allá, está bien, que vayan al municipio, pero que también recorran el lugar para que vean todo lo que vos estás contando ahora. Exactamente, eso sería lo especial y lo justo para que ellos vean la realidad. Pero acá hay muchos, ¿cómo lo explico? Hay mucha complicidad. Termina llegando a un municipio, terminan en un lugar donde hay aire, bueno, están todos tranquilos, bueno, donde tienen tienen un vaso con agua fresca, y no recorren en el lugar donde realmente nosotros tenemos un vaso de agua, con mucha sal, porque hay pozos que tienen el agua que no se la puede tragar por tanta sal que tiene. Y hay familias así, y hay familias campesinas que la consumen así. Y bueno, si ellos no recorren y van, prueban, toman de esa agua y ven esa realidad donde, bueno, también ven la realidad del campo, porque cómo mueren los animales, cómo vive, cómo sobrevive un avispa, porque hasta un avispa, una abeja, está desesperada por un poco de agua y se va detrás de cualquier persona que tiene agua o algo y está desesperada. Yo creo que quizás tomarían conciencia, pero... Bueno, Mónica, la verdad que uno no sabe qué decir, nomás le queda, como decimos, hemos dicho más de una vez, difundir y esperar que, bueno, tengan lo básico, que les pueda llegar ayuda, es lo único que uno le puede decir, alentarlos para que, bueno, difundamos los medios alternativos, los medios populares, para que alguien se haga eco de esto que están viviendo. Es bueno agradecerles a ustedes, porque si no fueran medios, realmente, para nosotros sería imposible. Y tampoco seríamos escuchados, porque el año pasado ustedes nos ayudaron un montón, porque así, bueno, al menos conseguíamos tachos que nos llevaran y nos pongan tachos con agua para cada familia y tengan agua para tomar y que no mueran de sed. Hemos logrado. Si ustedes no fueran lo que hacen visible esto, sería, para mí, sería un caos esto. Y eso es agradecerle a todos los medios, porque si medios televisivos, medios radiales nos han ayudado un montón. Y bueno, para nosotros esto es muchísimo, tanto para los campesinos como para los wichí, esto es muy, de muchísimo valor. Bueno, Mónica, para eso estamos. Desde acá un fuerte abrazo y, como siempre, los micrófonos abiertos para lo que quieran difundir. Muy amable, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por el espacio y, bueno, que tengan muy buenas tardes. Que Dios los bendiga. Gracias. Abrazo enorme. Soy Uchi. Un día, séptima temporada. Un programa con ideología. Nuestra vida se inició en este sueldo. Sobre nosotros viven nuestros ancestros. Hombres, animales, tigres, pájaros y tocuajos. Este territorio es nuestro hogar. Onatna aplahahuetes. Ischiknat huye. Este territorio es nuestro hogar. Debemos protegerlo. Debemos protegerlo. Hombres animales, hombres tigres, hombres pájaros, y tocua. Hombres animales, hombre luna, hombre sol. Este territorio es nuestro hogar. Los blancos decían que éramos salvajes. No entendían nuestras oraciones. Cuando danzamos al sol, a la luna o al viento, sin comprender, nos condenaban como almas perdidas. Aplahahuetes, ischiknat huye. Onatna aplahahuetes, ischiknat huye. Este territorio es nuestro hogar. Un día, programa radial con ideologías.